Bueno, nosotros el otro día planteamos acá en la radio la problemática vinculada a las inundaciones, que nosotros hemos hablado de los incendios, hemos hablado de las inundaciones, todas estas cosas que pasaron este verano, pero particularmente de lo que pasó en Montevideo, que yo creo que sorprendió muchísimo a todo el mundo, no se habló más, no solo de cómo se va a resolver el tema, sino cuáles fueron las causas, hablando en serio, ¿no? Con argumentación. Y después de ese comentario, llamó a la radio un oyente, Rodolfo, que sí quería hablar del tema desde una zona afectada por estos problemas. Y ya lo tenemos en contacto a Rodolfo Vizquiazo. Buen día. Buenos días, Ángeles. Un saludo al equipo y a la audiencia. Bueno, Rodolfo, nos interesa mucho poder conversar sobre esto, escucharte también, en particular porque estás en la zona, o sea, conoces la problemática desde la zona, que te pido que vos le digas a los oyentes cuál es la zona de la que vamos a estar hablando. Bueno, mira, yo vivo desde hace más de 20 años, 25, acá en la zona de Instrucciones y Mendoza. Esa es un poco la centralidad territorial, sí, que también sirve como referencia al centro comunal y al municipio. Es una de las centralidades del territorio dictaminado por la Intendencia en su momento, o por el gobierno local. Bien. Y en realidad aquí el gran problema es a dos cuadras exactamente entre la perimetral y la esquina de Instrucciones y Mendoza, está el barrio Puente Valle, así se llama en el nuevo nomenclator. En realidad, cuando yo era chico, yo hace muchos años que vivo acá, en la zona, y este barrio lo conocía como el barrio de la Humedad. ¿Y ahora? Y ahora se llama barrio Puente Valle. Puente Valle. Ahora, que se llamara La Humedad, ya era una pista, ¿no? Claro, es toda una señal, ¿no? Toda una señal. Y se llamaba La Humedad porque era un barrio que se fue formando, lindero, con gente que fue comprando terrenos baratos en aquella zona, supongo yo, en aquella época que digo, en torno a lo largo de lo que es un pasaje del arroyo Mendoza. Claro. El arroyo Mendoza es un ramal del arroyo Manga, que viene de allá de la zona de Toledo y de Toledo Chico, el famoso arroyo Mangangá, según se le conoce en la historia, que después con la terminología popular lo achicó y quedó en el Manga. Ahí va. Y en torno a eso tiene que ver al pasaje de ese arroyo, se fueron formando otros barrios en la zona, entre ellos este. Ese arroyo viene corriendo desde la zona de Toledo, de esos lugares, pasando por entre los barrios y digamos, desagua, o por lo menos se junta con el Miguelete, que viene de la zona de Peñarol Viejo. Claro. Estás hablando de todo un sistema de arroyos, ¿no? Sí, claro. Y cuando uno dice esto, no es que alguien lo creó por decreto ni por ley, sino porque el agua fue encontrando sus caminos y esos son los arroyos. Exacto. Y de la zona de Piedras Blancas también, sí, vienen tres cañadas que se juntan en esta zona, también desaguan o confluyen con el arroyo Manga que viene pasando, el arroyo Mendoza que viene pasando, y todas van al Miguelete y se juntan a la altura de Peñarol Viejo, a los fondos, digamos, de, por decirte algo, una referencia de lo que es, por Instrucciones, el cuartel 13 y la ruta, claro, de Lourdes. Claro. Allá en esos fondos se juntan y después se transforma en el Miguelete a la altura de Instrucciones. Es un Montevideo que, si uno se va quedando con la imagen que vos estás mencionando, yo creo que mucha gente no conoce o no se imagina que existe, ¿no?, el de esos arroyos. No, claro, además es un, el territorio en estos barrios, en esta zona, no hay que olvidar que estamos en el caso del barrio Puente Valle, donde yo vivo, pero, digamos, pasando la perimetral, ahora que también ha sido tomado como un eje referencial de la zona, sí, la perimetral de la 102 estoy hablando, ¿no? Sí. Nosotros decimos la perimetral por costumbre, pero es la nueva ruta 102 que se hizo, que une lo que es la zona América y toda la parte de atrás del aeropuerto con los accesos a Montevideo. Toda una zona, una ruta que fue creada para eso, para el tránsito, sí, pesado, intentando eliminar todo ese pasaje por entre los barrios, ¿no? ¿Eso trae entonces alguna consecuencia? Todo este sistema pertenece a la zona rural de Montevideo, el Montevideo rural. Ahí va, Montevideo rural, claro. Exacto. ¿Y trae alguna consecuencia el hecho de haber construido una ruta ahí? Ah, sí, mirá. Una de las consecuencias que a mí personalmente, y a un montón de gente en aquella época, en 1998 y el 2000, yo integré el Consejo Vecinal, que fue el primer Consejo Vecinal, claro, digamos, que se eligió en aquellos años de los inicios de la descentralización. Sí. Y nosotros, yo recuerdo, uno de los temas de esos dos años y pico de Consejo Vecinal, en el Centro Comunal número 10, fue la discusión, la elaboración y la aprobación del plan de ordenamiento territorial que la Intendencia proponía en aquella época. Y nosotros definimos, justamente las vecinas y los vecinos de esta zona en aquellos años, qué zona pertenecía al Montevideo rural, y había que cuidarla, había que preservarla, y no había que dejar, por ejemplo, que se instalaran determinadas... Ya estaban hablando de los polos logísticos y todas aquellas cuestiones, y ya había algunos proyectos acá en la zona. Y nosotros como Consejo Vecinal, políticamente decidimos en aquellos años que había una zona rural que había que respetar, y que había que preservar, y que por tanto había que impedir que se construyeran y se instalaran determinadas cuestiones que tienen que ver con galpones y depósitos y cosas raras, ¿no? Sí. Que es para lo que se usa esta zona. Y ocurrió que a los pocos años de aquella discusión, que llevó un montón de trabajo y de muchas reuniones y muchas horas de elaboración vecinal, más allá de lo técnico, y sin embargo un buen día, de un día para el otro, apareció el proyecto de la ruta esta, con intereses, por supuesto, fuertes y totalmente comerciales en la zona, y terminaron pasando la ruta por todo lo que nosotros habíamos definido que es una zona rural a preservar, por ejemplo. Preservar, sí. Por supuesto que entre la gente que está escuchando la radio debe haber muchos que dirán, está, pero esa ruta es importante, permite cortar camino, no hay que ir hasta Avenida Italia para ir para la costa, el aeropuerto, un montón de cosas de gente que le ve la conveniencia. Esto no es o ruta o terreno saneado, ¿no? Se pueden buscar otras soluciones, se podían haber buscado soluciones pensando en esta realidad que hoy se enfrenta. Nosotros en algún momento propusimos, cuando nos enteramos de la ruta, que ya venía el paquete definido, porque esto tiene que ver con préstamos del BID, con dinero del exterior, ¿no? No vayan a creer que es una obra hecha por algunos gobiernos comunales. No, tiene que ver con una obra nacional en aquel momento. Cuando nosotros nos enteramos del paquete y del proyecto, entre otras cosas, como Consejo Vecinal propusimos dos o tres propuestas de el trazamiento, digamos, o el lineamiento que debía tener la ruta, justamente para no afectar determinadas zonas. ¿Por qué? Porque todas estas cañadas, por ejemplo, primero que atravesó muchos barrios, hubo barrios a los que prácticamente los hizo desaparecer, hubo gente que tuvo que terminar haciendo juicio porque no estaba de acuerdo con lo que le pagaban como indemnización por quedársele con el terreno porque tenía que pasar la ruta. ¿Qué barrio, por ejemplo, alguno que te acuerdes? Por ejemplo, el barrio Fénix, una parte de Manga y de Puntas de Manga, que la ruta viene atravesando todo eso, y ahí hubo expropiación y hubo gente que, no sé, terminó con juicio, tampoco, no sé cómo terminó el tema, claro. Pero se le pagó determinada cantidad de dinero para decirle, bueno, a partir de ahora esto no es más suyo y es de la empresa porque acaba de pasar una ruta, por ejemplo. Y además, eso afectó también, terminó afectando, que fue una de las cosas que nosotros en aquellos momentos discutimos con los técnicos, con los que pudimos hablar del tema, es justamente esto. La ruta, lo que trajo como consecuencia en el caso de algunas cañadas y arroyos de la zona, fue su modificación del curso, porque hubo todo una obra de ejecución con un hormigonado, con esto, con lo otro, todo muy coqueto, pero que termina modificando, en algunos casos, concretamente, el paso de la cañada o del arroyo por allí, y entonces lo que ocurre es que se desvistió un santo en un lado para vestir al otro. Claro. Entonces, se resolvieron problemas que tenían que ver con la ruta y con tal cañada o tal arroyo cerca de tal barrio. Eso se resolvió puntualmente. Ahora, se generaron otros, con los años y con el tiempo, que ahora nadie atiende. Sí. Y de los que nadie se hace cargo. Claro. En la propuesta que ustedes hacían para que hubiera otro trazado de la ruta, la 102, como vos decís, sí, muy bien, 102. La perimetral, ¿por dónde la hacían correr ustedes? Y nosotros hacíamos, yo cuando escucho, por ejemplo, para darte una idea más clara, cuando escucho, por ejemplo, ahora vecinas y vecinos en el interior que hablan de todo, de por dónde debería pasar la nueva vía férrea del UPM, ¿no? Sí. Cómo atraviesa pueblos, cómo los corta, cómo separa determinados lugares. Acá pasó parecido con barrios más chicos. Claro. Es lo mismo, pero más chico. Sí, sí, sí. Cuando vos tenés una ruta que va a tener determinada cantidad de kilómetros y que además va a ser usada para determinada funcionalidad, que es el tránsito pesado, fundamentalmente, porque es para eso, es para hacer más corto el camino del puerto sobre todo hacia la zona franca, allí en Zona América. Claro. Ese es el objetivo. Entonces, todo lo demás, y los asuntos sociales y los problemas que vos puedas plantear desde el punto de vista de los barrios, para ellos terminó siendo secundario. y no le dieron bolilla. Sí, y entonces fue mucho más fuerte el poder económico, los dineros que habían ahí atrás, que los planteos de algunos barrios. Claro. Y ustedes no decían no hacer la ruta, sino que decían buscar otro trazado. Claro, claro. Hacer un trazado que no perjudicara a los barrios y que no significara una obra, como está pasando ahora, que, ya te digo, mejoró determinadas situaciones, mejoró entre comillas, sí, determinadas situaciones puntuales en el pasaje o en el cruce de tal o cual, sobre tal o cual barrio o zona, ¿no? Pero termina perjudicando porque altera toda la topografía del territorio y muchas veces no es beneficioso para la gente, los barrios que estamos allí y sí, que convivimos con el arroyo, porque acá hay un tema que también se discute desde décadas, ¿no? Como ocurre en el interior con un montón de casos parecidos. Los arroyos y las cañadas o los ríos están donde están y la gente vive donde vive, sí, y donde puede, muchas sí, veces, no donde quiere, y entonces hay que convivir. Sí. Con situaciones que de pronto deberían preverse de otra manera debería haber planes o programas que atendieran eso y no lo hacen, en los hechos no lo hacen. Está claro. Rodolfo, ¿nos das un minutito para hacer una pequeña pausa? Sí, cómo no. Tuvimos un comienzo de año con incendios forestales y luego con inundaciones que en pocas horas dejaron un panorama de lo que otras veces veíamos en otros países, aquello de contenedores y autos flotando, y de eso venimos conversando con Rodolfo Vizquiazo, que ya nos venía planteando de la realidad de su zona. Rodolfo, queríamos conocer además en este panorama cómo se vivió en esa zona que nos describías, este episodio de lluvias intensas y de inundaciones. ¿Qué consecuencias en concreto dejaron? Acá en el barrio específicamente desbordó el arroyo. Era normal, nosotros venimos de 3 o 4 años con esto de la poca lluvia, ¿no? De alguna manera, entre comillas, beneficiándonos porque el tema de las inundaciones venía un poco dejado de lado, pero este último de mucha lluvia y en pocas horas fue realmente una catástrofe en la zona, no solamente acá en el barrio donde vivo yo. Yo salí después, unos días después, a dar una vuelta por la zona, y me fui para el lado del barrio Fénix y estuvo muy complicado. Hay una cañada ahí también que viene justamente desde la zona de Piedra Blanca, y me encontré hablé con vecinas y vecinos que conozco de muchos años y porque hemos estado en estas cosas, y también ahí hubo problemas de desborde de entrada en algunos lados en el patio de las casas, y eso es con suerte. Lo otro es peor cuando ya directamente el agua se mete en las casas y hace desastres, ¿no? Claro. Y acá en el barrio pasó, y puntualmente sé de algunos otros barrios acá cercanos, digamos, o aledaños, donde también el desborde del arroyo con la intensidad de las lluvias provocó que el agua desborde y se mete en las casas. Ahora, ¿recibieron ayuda a nivel institucional de alguien? Y lo que pasa es que la ayuda es siempre lo mismo. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Claro. Esto hace años que viene ocurriendo. Yo creo que, si bien es cierto que se le da una mano a la gente, cuando vos le llevas un colchón o un par de colchones, alguna ropa, alguna frazada, que la mayoría de los casos sale de la solidaridad de los vecinos y los vecinos, no es institucional, es la solidaridad de los barrios, que sí, ya conocen, claro. Y hay lugares específicamente acá, donde como pasa, por ejemplo, en el barrio Artigas, acá en el Club Barrio Artigas, Instrucciones y Mendoza, donde nosotros tenemos, y hay otros lados que también conozco en la zona, donde hay una especie de depósito permanente de ropa, de calzado, para apoyar, por ejemplo, no solamente el tema puntual de las inundaciones en algún barrio, para dar una mano. A veces ocurre con las escuelas. Acá cuando llueve mucho pasa en algunos lugares por la topografía y por los asentamientos. La mayoría de los chiquilines que van a la escuela acá, por ejemplo, 141 o la 142, que está más alejada, a la zona de Cuchilla Pereira, pero los niños viven en esa zona rural donde hay caminos vecinales o caminos rurales que no son precisamente ni de asfalto ni de bitumen, ¿no? Entonces, cuando llueven 3 o 4 días, tienen que ir a la escuela y terminan sin tener ropa, yendo mojados, embarrados, ¿verdad? Y entonces en la escuela hay banco de ropa, que se llama, y de calzado, que eso sale de los propios vecinos y vecinas de las comisiones de fomento, en el caso nuestro de Club del Barrio, ¿no? Que conocemos la realidad. ¿Para qué? Y para ayudar a esos niños que de pronto llegan a la escuela todos mojaditos, después de caminar kilómetros para tomar un ómnibus o ir caminando a la escuela, y tratar de que no pasen el día en la escuela o las horas que estén en la escuela, por ejemplo, mojados o con la ropa húmeda. Entonces se los cambia, se les da una ropa para que puedan volver a sus casas y tengan para volver al otro día a la escuela. Eso, acá, en estos barrios y en esta zona, es de uso y costumbre. La gente ya lo sabe. Entonces, a mí me da gracia, aunque no es gracioso, porque es trágico, pero cuando se quiere mostrar por la televisión que con llevar algunos colchones, alguna ropita o una canasta sí. para con, no sé, con hipoclorito y con algún desinfectante, bueno, nos acostamos tranquilos y como que estamos aliviados de nuestra conciencia, ¿sí? Y después que pasa eso, la situación sigue igual, no hay otro cambio. Claro. Una pregunta, si uno mira un mapa de Montevideo, ¿no ve todos estos arroyos, no ve estas corrientes de agua? ¿Ustedes la ven ahí corriendo? ¿Por dónde corre en relación al barrio? En relación al barrio, por ejemplo, yo vivo en el barrio tiene una forma de U, imagínense, por Camino Mendoza, el barrio forma una U, sí. Entonces en un lado la calle principal, que se llama Eulalio Pérez, que además lleva el nombre de hace unos años de un compañero que fue víctima de terrorismo de Estado y que... Y que fue un militante social de este barrio precisamente, por eso se llama Eulalio Pérez, y el lado de abajo que le decimos nosotros, que es la Rambla Costalera Miguel Ángel de Acosta, ¿verdad? Sí. Que es la que está lindera al arroyo. Entonces, cuando se desborda el arroyo, por el agua que viene fluyendo de otros lados, porque además la topografía del terreno hace que sobre esta parte ya empiece a ser como bajada hacia Peñarol Viejo. Claro. Lo que ocurre es que cuando el agua no encuentra el suficiente cauce para estar allí y correr allí, bueno, empieza a desbordar y lo más cerca que tiene son los patios de la gente. Estoy hablando de alrededor de 20 familias que son las que viven sobre el arroyo y en algunas, con suerte, ya te digo, el agua les llega al patio de las casas y en otros se les mete para adentro. Sí. Ha habido inundaciones de un metro y pico para adentro, ¿no? Con gente que se ha tenido que evacuar o autoevacuar o ha terminado con planes del centro comunal y del municipio, en este caso, en el gimnasio de la Plaza de Piedra Blanca, porque claro, tiene que quedarse allí hasta que el agua baje y vuelva a su cauce normal. ¿Y qué habría que hacer para que esto no pasara? Y bueno, mira, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que desde el año 96 y 97, como yo te hacía referencia, siempre planteamos en los consejos vecinales, en aquellos años se discutían compromisos de gestión, me acuerdo que llamaban, se discutían los famosos PLAEDES, sí, que eran los planes estratégicos de desarrollo zonal, así se llamaban en aquellos años, no existían todavía los municipios ni las alcaldías. Entonces se centralizaba un poco todo en el centro comunal 10. ¿Y nosotros qué proponíamos, los que vivíamos en estos barrios y conocíamos esa realidad? Que la intendencia en su presupuesto, en estas zonas, tenía que tener un plan y un programa de limpieza, desmalezamiento y un permanente control de la situación de esas cañadas y esos cursos de agua que van corriendo entre los barrios, o cerca, sí, de los barrios. ¿Por qué? Y porque lo que hay que evitar, justamente, es que cuando se produce la lluvia torrencial y la inundación es inminente, porque uno la ve, uno sabe, nosotros en estos barrios, por ejemplo, cuando llueve mucho de noche, y ya vemos que la mano viene complicada porque conocemos la situación, claro, los perros empiezan a ladrar y los perros nos anuncian que el arroyo va a desbordar y hay que salir a soltarlo, sí, por ejemplo. Es impresionante eso. Sí, sí, eso es una costumbre que tenemos la gente porque hemos aprendido a convivir con esa tragedia, ¿no? Será el run que trae el agua. Sí, sí, y los perros empiezan a ladrar de tal manera y a ponerse nerviosos los animales que hay que salir de madrugada aún bajo lluvia, y alguna vez lo he tenido que hacer, por eso lo cuento, ¿ah? A soltar el perro, porque si se viene la inundación, el animal no tiene que estar suelto en el fondo, atado en el fondo de la casa cuando el arroyo desborda. Claro. Los perros anuncian de esa situación. Entonces la gente ya sabe, y ya se prepara también en su casa, empieza a prender las luces, ya no se duerme más, ya se empiezan a esas horas de espera de ver si se viene el agua o no, y entonces hay que empezar a subir las cosas hacia los roperos o hacia los estantes, hacia los cajones de la ropa. Todo eso, para miles de personas en estos barrios, en esta zona, es de uso y costumbre, Ángeles, sí, y equipo. Sí, sí. Entonces, cuando uno escucha las explicaciones de algunos técnicos, la verdad que más allá de la bronca que le da, también le da lástima porque no sabe ni de lo que están hablando. Acá han venido al barrio alguna vez, hace unos años, y venían técnicos de la intendencia que no creían que, por ejemplo, el arroyo debe tener 7, 8 metros de profundidad su cauce, ¿no? Y nosotros le decíamos que el agua pasaba eso, pero que además entraba a la casa y encima todavía un metro, hasta un metro dentro de algunas casas, y les mostrábamos con la gente del barrio las manchas que deja el agua cuando desborda en la pared de las casas. Claro. Eso es innegable. Bueno, y sin embargo nos decían que qué raro, nos contestaban así, que el agua subiera tanto, como que dudaban de lo que uno le está diciendo. Sí. ¿Ah? No, y además es como mágico cómo desaparece el tema. Ah, sí, claro. Mucho más que si es en el interior. Totalmente, por eso nosotros siempre propusimos esos planes. Así como la Intendencia tiene planes para de mantenimiento de los espacios libres, de arreglo de no sé qué más, de cortar el pasto en las placitas, y está muy bien, ¿eh? Sí, en el barrio claro. Lo hacen y está muy bien, y lo hacen muy bien además. Claro. Pero esto, en esta zona, también es un programa y un plan de trabajo municipal, en este caso, capaz que coordinado con otro ministerio, no lo sé, pero a nivel municipal ni que hablar, es una responsabilidad de gobierno, hacer un mantenimiento y una limpieza y un desmalezamiento de las cañadas y los arroyos para que el agua, cuando tenga que correr, corra con la normalidad que tiene que ser y no termine dentro de la casa de la gente. Sí. ¿No? Está claro. Y sin embargo, ese plan, que yo sepa hasta ahora, nunca existió. Siempre fuimos ninguneados con estos planteos, siempre, por lo menos en la experiencia que yo tengo. La última que participé con vecinos de acá del barrio y de otras zonas, hará más o menos 4 o 5 años atrás, nosotros planteábamos, porque acá les quiero decir y les cuento a ustedes, la única vez que se hizo una intervención como había que hacer, pero como había que hacer en esta zona, en este barrio y algunos algunas cuadras antes y después, fue en el año 1998, que se hizo toda una limpieza, se le modificó el curso del arroyo, pero se le modificó hablándolo con la vecina y los vecinos del barrio organizados que planteaban cuál era la situación, ¿no? Claro. Se escuchó al vecindario. Sí. Porque, a ver, en estos casos, nadie sabe más que la gente que lo vive y lo padece. Sí, claro. Que eso es otra cosa, otra cuestión. Uno escucha a algunos técnicos y a algunos jerarcas y no tiene ni idea de lo que están diciendo, ¿está? Cuando vos a mí me parece, y es lo que siempre hemos reclamado y reivindicado en estos barrios, en estas zonas, con estos problemas, que al primero que hay que escuchar, sí, porque es el que sabe lo que realmente pasa, es al vecino y a la vecina que hace años vive ahí. Y era uno de los principales argumentos de por qué la descentralización, ¿no? Exactamente. Pasaba por ahí. Se supone que esos eran los problemas que la descentralización iba a hacer caminar o iba a hacer funcionar o a poner en práctica, para atendiendo a los problemas de la gente, ¿no? Al problema como este. Pero ahora te quería decir, en estos últimos meses, yo creo incluso que el tema, porque la semana pasada justamente, miramos, por eso llamé a la radio, estuve hablando con algunos vecinos de acá de la zona de Petirossi y de la zona de Carlos A. López, allá sobre Manga, digamos en los barrios que están entre Mendoza y Beloni, en esta zona también, que son los que están siendo, van a ser beneficiados, ya me parece muy bien, porque también es una reivindicación de muchos años, y lo reconozco, con el tema del nuevo plan de saneamiento. Pero toda esa obra, ahora, está teniendo consecuencias, por eso la gente ya está preocupada, y el otro día con el último temporal quedó demostrado, han hecho modificaciones de estas cañadas cuando pasan por esos barrios porque necesitan determinada caudal de agua y necesitan cumplir con el proyecto y la obra como está en ejecución desde el punto de vista del saneamiento y las pluviales, como le dicen ellos, y ya ha habido problemas porque parece que le han errado o le erran con los diámetros de los caños que colocan, que deberían ser más grandes. Entonces ya hubo en esta última en este último temporal de enero ya hubo problemas en Petirossi, en Carlos A. López, con esas nuevas cañerías, esas modificaciones que ellos están haciendo, con unas especies de tuberías y con hormigonadas que he visto ahí, que cumplen determinada función, que debe ser muy bien desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, provoca esa situación de, en algunos barrios, ampliar o agrandar el cauce de por dónde tiene que salir el agua de la lluvia y las pluviales, el otro provoca el embudo, porque no están preparados para recibir el caudal de agua, que fue lo que pasó en el barrio Fénix, para recibir el caudal de agua que viene corriendo a raíz de estas modificaciones que ellos están haciendo. Está claro. Tenemos, Rodolfo, un audio de un oyente para hacerte escuchar sobre esto que venimos conversando. Gracias. Hola, buen día. Habla Juan de las Acacias, María de los Ángeles. esa ruta, lo que se llama la perimetral, no la hicieron para que los camiones no anduvieran por los barrios, no anduvieran por la Avenida Italia y lo demás. Esa ruta fue un acuerdo de Rossi con las multinacionales. Vos te acordás que había problemas para hacer rutas y sin embargo ellas laburaban hasta de noche para hacerla. Esa ruta se hizo con el único fin de que unir el puerto, la aduana con el aeropuerto pasando por la zona América, zona franca, exclusivamente para que entraran y salieran mercaderías y la zona franca y las multinacionales no pasaran trabajo en el tránsito de Montevideo y Canelones. Con el único fin se hizo esa famosa perimetral, la ruta 102. No fue por alivianar tránsito, ni por la gente, ni por los barrios, ni por nada. Lo hicieron con el único fin de favorecer a las multinacionales, uniendo puertos, zona franca y aeropuerto. Un abrazo, Juan de las Acacias. Bueno, ahí está la opinión de Juan, Rodolfo. Sí, sí, coincido totalmente, un poco como en la línea que yo decía. Es más, ignorando absolutamente todo lo que durante años trabajamos vecinas y vecinos de la zona y de esos barrios con el, como yo te decía, con el famoso plan de ordenamiento territorial, claro, de finales de los 90. Claro, claro. Le pasaron por arriba eso, lo desconocieron y la plata pudo más. Sí, sí. Y además todo ese modelo está en auge ahora en Canelones, claro, concretamente, ¿no? Claro. Todo ese modelo. Sí, sí. Bueno, yo no sé, Rodolfo, si queda algo más por decir. Es evidente que es un tema al que va a haber que darle continuidad, ¿no? Sobre todo de conocimiento. A uno le asusta ver lo poco que sabemos de, en este caso, de Montevideo, de sí, los arroyos. Y lo rápido que desaparecen los temas, como ustedes decían. Vieron que ya nada, parece que no pasó nada, ¿no? No, exacto, exacto. Hasta que vuelva a pasar. No es un mes todavía. Sí, hasta que vuelva a pasar, ¿no? Seguro. Bueno. Entonces, lo otro que yo quería reivindicar, porque sí, un poco es esa la idea, es que no es cierto que la gente está desorganizada y que la gente, cuando se la convoca, no va, o cuando estos temas se tratan a nivel jerárquico en la zona, por ejemplo, que es de lo que puedo hablar, la gente no se involucra. No es así. La gente ha ocurrido durante todos estos años que también llega un momento donde a uno, porque a mí me pasa, lo cansan. Sí, y hay toda una estrategia. Yo a esta altura he aprendido con la vida y con los años que es una estrategia, no es casualidad. La estrategia es, bueno, tenés que ir a una reunión, tenés que ir a otra, tenés que... acá nosotros en el barrio, cuando nos movilizamos, hubo una época que estuvimos muchos años organizados y peleando el tema a nivel de gobierno local, inclusive yendo a la intendencia más de una vez allá a la parte central de todo lo que tiene que ver con desarrollo ambiental y acondicionamiento urbano, como le llaman ellos, todo nombre muy lindo, pero que después en la práctica no aportan nada. Y entonces ocurre que los grupos que se forman de vecinas y vecinos también se van desintegrando por eso mismo, porque es una lucha de muchos años, ellos lo saben, y no hay interés en resolver el tema, solamente en que uno se desgaste, ¿verdad? Seguro. Eso es una estrategia, hay que decirlo, es una estrategia. A mí me lo enseñó la vida, no me lo enseñó nadie, la vida, lo fui aprendiendo de a poquito. Ellos empiezan a darle vuelta a la cosa, y al final terminan cansando a la gente y vos empezás yendo con 7 o 8 vecinos y terminan 1 o 2. Y entonces en algún momento queda ahí el tema, ¿no? Porque ellos siguen en sus cargos y no pasó nada. Como ya te digo, al mes y medio, 2 meses, ya está, no pasó nada, esto ya fue, ya resolvieron. Pero el tema está latente y sigue estando por eso, porque tiene que ver con programas de gobierno que no se aplican, que ni siquiera se elaboran. Y además, en algunos lados nos ha pasado, porque eso también fue caballito de batallas de la jerarquía durante muchos años en esta zona, de que la gente no cuida, de que tiraba la basura a los arroyos, de criaba chanchos, había chancherías clandestinas acá en la zona, y fíjate vos en la situación que teníamos los arroyos, que en algunos lados el arroyo es la cloaca del barrio. Estas cosas las hemos tenido que escuchar en esas discusiones. Y yo lo que estoy diciendo es que, bueno, si no quieren que eso pase, entonces lógicamente hay que elaborar planes con los vecinos para evitar eso. Un plan de gobierno local que tenga que ver con limpieza de yo insisto con esto, porque ¿qué pasa? En esta zona, como en otras, llega un momento que ya la cosa no es una cuestión municipal y de un barrio. Hay que intervenir con maquinaria y con gente trabajando y cuadrillas trabajando para hacer toda esa obra en terrenos privados. Y de eso lo tiene que hacer la intendencia. Clarísimo. O el organismo competente, ¿no es cierto? La tenencia con alguien más, porque si hay un terreno privado, la gente del barrio no se va a meter de prepo con una retroexcavadora a decir, no, mirá, vamos a abrir acá porque el arroyo tiene, la cañada tiene 3 metros de ancho y nosotros necesitamos que tenga el doble para que no se le inunde, sí, al barrio que está a 2 cuadras. Pero hay planificación territorial a nivel de Montevideo y a nivel nacional también en el gobierno. Así, exacto, que sí. Instituciones, sí, sí, y organismos existen. Cuando vos empezás a recorrer la parte burocrática, no sabés lo que hay, oficinas de todo tipo y con nombres increíbles. Claro, funciones que están asignadas, sí, sueldos que se pagan para, sí, el tema, bueno. Exacto. Acá dice Gabriel Patrón, cada vez que las autoridades nacionales o departamentales convocan a los vecinos, es solo para darle un marco de democracia a lo que ya decidieron. Buen día, dice. Basta con recordar los consejos de ministros. Plantea Gabriel, y una oyente dice, felicitaciones por la magnífica entrevista a este vecino, extraordinario baño de realidad que nos aporta y ejemplo de solidaridad barrial, un abrazo afectuoso. Bueno, muchas gracias a la gente, pero sí, es un poco lo que veníamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos ahora, algunos vecinos me dijeron la semana pasada, que parece que en el centro comunal, sí, hay una oficina con gente que te atiende a las vecinas y a los vecinos que vayan a hacer algún tipo de reclamo, de objeción, o que tengan una opinión, o a buscar información, fíjate vos, ¿sí?, sobre todo este tema de la obra de saneamiento que se está haciendo en esta zona. Que yo reitero, es una obra increíble, va a beneficiar a miles de personas acá en toda esta zona, hasta donde viene el saneamiento, que justamente acá termina en la esquina de Intrusiones y Mendoza, viene todo por Mendoza, desde la zona de Piedras Blancas, y el límite es Intrusiones, baja Instrucciones hacia Los Céspedes, hacia Beloni, claro, y termina en una cooperativa de viviendas que está a 2 cuadras. Es una zona increíble, va a beneficiar a más de 20.000 familias, lo tenemos claro. Ahora, todas las consecuencias de la obra, que también son parte de, hay que discutirlas con la gente y hay que escuchar al vecino y a la vecina, que es la que realmente sabe lo que pasa desde hace años. Porque es un tema de convivencia. Nosotros tenemos claro. El problema es cuando, como nos ha pasado más de una vez, cuando vos te encontrás con una jerarquía y le dice a una vecina, como ha pasado, bueno, señora, usted compró barato acá, usted sabía cuando compró que esto se inundaba, lo pagó muy barato. Qué como pinche. Diciéndole, y bueno, si es pobre, joda así. Seguro, seguro. ¿Me entiendes? Claro, la vecina lo compró justamente por eso, si no hubiera ido a comprar a otro barrio. Y además hay mil formas de encarar las cosas, claro. Para algo hay tanto avance en la tecnología, sí, y en mil, sí, cosas. Sí. Y en algunas cuestiones, además, otra de las cosas que la vida me ha enseñado y he aprendido, hay respuestas clasistas, y hay actitudes y conductas clasistas, ¿entendés? Y sí. Bueno, y acá sí. Estas cosas, parece que estas cosas tienen que pasar porque resulta que acá son puro asentamiento, está lleno de pobrerío, barrios marginales, entonces llega un momento que a vos te dan a entender como que, bueno, y vos venís a reclamar servicios, mirá dónde te fuiste a vivir, sí, 3 kilómetros para adentro de Mendoza, 5 sí, kilómetros para adentro de Beloni, ¿y qué pretendés? ¿Que te llevemos tal servicio hasta ahí? Y sí, está claro, y claro, está que pretendemos claro. Eso, ¿y qué otra cosa vamos a pretender que vivir dignamente? Incluso cuando la inundación, vos veías los videos que había y todo el asombro, era en torno a Malvin, a Pocitos, claro, no era... A esta zona se vio poca imagen. Seguro, es gracioso, porque mientras acá en el barrio donde vivo yo, de pronto había una familia con el agua 50 centímetros dentro de la casa y las pocas casas, las sí, pocas cosas que tiene en su casa bajo agua, ¿no? Ya perdidas o a punto de perderse. Sí. Y en la televisión te mostraban a un chetito de Malvin que estaba, pobrecito, lo llamó un vecino porque se le había metido el agua en el garage y no le dio tiempo a sacar el autito. Se mojaba el auto. Claro, claro. Que nadie entonces, dice por eso digo que es clasista. Claro, nadie dice que no, que eso es un tema, pero el agua adentro de las casas que llegaría claro, para un programa entero, ¿qué exacto, significa la inundación para la familia de esa zona? Y el señorito de Malvin, el chetito de Malvin estaba preocupado porque estaba durmiendo y el agua se le había metido por el garaje y estaba el autito adentro. Claro. Y ahí en la zona ustedes me imagino que eran otros los problemas. Por supuesto. Está bien. Y además, pero además, cuando aparecen esas soluciones, de los colchones y esto y lo otro, sí, y a mí la verdad te digo, en esto soy bastante crítico y ácido por momentos, uh-huh, porque la experiencia también y la vida me lo ha enseñado a hacer, he tenido que aprender a ser así también, sí, a mí me parece más una actitud y una conducta demagógica que solidaria, sí, la sí, solidaridad es otra cosa, sí, claro. Rodolfo, te proponemos, por supuesto, seguir en contacto con esta temática y te agradecemos muchísimo por tu respuesta al pedido que hicimos públicamente. Yo estoy a la orden, el agradecido soy yo. Reitero, Ángeles y equipo, en nombre de mucha gente que hace muchos años que viene peleando con esta, con estas realidades, y que, como la misma audiencia lo ha comentado, a la semana ya no pasó nada en un barrio, ¿no? Sí, claro. Nadie va a ver cómo quedó la gente, qué perdió y qué otras cosas sigue necesitando y cómo había que hacer para resolverle el problema. Sí, ojalá que esto sirva además de motivación para que desde otras zonas de Montevideo, o también, por supuesto, desde autoridades, gente que tiene en sus manos la responsabilidad de esto, haya más información pública, ¿no? Ojalá que sí, ojalá bueno. que sí. Rodolfo Vizquiazo, muchas gracias. A ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo grande, saludos. Chao, igualmente. Gracias.